noches te alabo. Todas las noches orando. Estar en la verdad. Estar en santidad. Agradeciendo, mi Señor, que te amo tanto. Protégeme, Señor, con tu gran poder. Y enséñame, Señor, humilde quiero ser, con todo el corazón. Yo te lo pido, Señor.